tenían todo para destituirlo. Imagínense el precepto legal, incapacidad moral. Está en la Constitución, ¿no? Y cuando me imagino ya él siente que lo van a destituir, pues toma una decisión de desaparecer el Congreso, pues eso lo que precipitó pues fue su destitución. Y además les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven pues muy constitucionalistas, muy respetuosos de la legalidad, para destituirlo. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron. Nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera,